Yo tenía a mi bisabuela que le gustaba ver el fútbol. Y un día llegué y le pregunté, ¿cómo va? No sé. ¿Quién metió gol? No sé, ¿qué es un gol? Y entonces le pregunté, ¿por qué te gusta el fútbol? Entonces, pues porque se avienta, se empuja y se cae. Esto es, me cambió el esquema de un concepto de lo que debe ser el partido del fútbol. Lo veía por divertirse, no por seguir la norma del fútbol. Esto viene a colación porque el lenguaje de mi bisabuela era vivir lo que oía. No la regla, sino lo que decía. Y esto tiene que ver con lo que decías, Fernanda, sobre el lenguaje. O sea, también un maestro de la mexicanidad que ya trascendió, cuando yo le preguntaba algo, me decía, tu problema es que piensas como occidental, quieres entender todo, mejor vivo. Y eso es lo que nos falta, vivir. Queremos explicarnos el mundo, queremos explicarnos la organización, queremos, en vez de quererla vivir. La otra es sobre el discurso. ¿Cómo vamos a aprender a decirnos sí y cómo queremos sí? Cuando yo hago el discurso parte del mío, en ese momento podemos entendernos en el sí. Esto es, ¿qué hacemos en las discusiones de las asambleas? No, si el compañero está mal, tenemos que hacer eso. No, yo pienso que lo mejor es esto. En vez de apropiarnos del discurso del compañero, lo atacamos. Mínimo decimos, mínimo le vemos algunos inconvenientes. Y entonces tenemos que aprender a apropiarnos del discurso del otro. Hacerlo parte del mismo discurso. En cuanto a colectivo, en cuanto a comunidad, yo soy yo. Porque existen los demás como principio de vida. Esto es, si yo creo que tengo la razón, es porque tengo la razón de los demás. Y en esa emoción a eso, entonces podemos encontrar que sí puedo entender que por los demás, ¿no? Y cuando hablamos de los otros, perdemos de visión que yo también soy el otro. Y entonces decimos, no, pues los compañeros que andan en el rollo gay, o los chavos banda, o los compañeros que andan en el rollo comunista, etc. ¿Y por qué no asumirme como gay, banda, comunista? ¿Sí? Y en ese sentido podemos ir cambiando no solamente el discurso, sino la forma de vivir a los otros, como yo parte de los otros. Y creo que por ahí es por donde podemos empezar a trabajar, para encontrar entonces que todo puede ser sí, a partir de nuestras distintas perspectivas, ¿no? Y no decir, bueno, es que es mejor primero el socialismo, luego el comunismo. No. Hay que ver primero que todo eso es falsedad, la energía directa somos, ¿no? Y entonces empezamos a romper nuestros discursos y empezamos a descalificar el discurso de Dios. Ajá. Y la otra cuestión que yo quería mencionar es el asunto de cómo sí, el colectivo puede existir. El colectivo solamente puede existir a través de la vida. Y la vida nos la da la madre tierra. Y ahí tenemos que aprender que las culturas del maíz, incluidas los compañeros zapatistas, tenemos que entender que el maíz nos entreteje la relación. y que el maíz nos da el construirnos como seres sociales y el construirnos como parte de la tierra. Dejar de ver a la tierra como un bien social, sino verla como parte íntegra de nosotras y nosotros. Y así podemos empezar a construirnos eso. Gracias. Francisco. Gracias. Bueno, yo no tengo respuestas ni comentarios, sino más bien tengo muchísimas preguntas. Ojalá entre los ponentes y los compañeros del público puedan darme respuesta a estas preguntas. Ni siquiera las puedo conectar muy coherentemente, porque realmente para mí el zapatismo ha sido un fenómeno que lo he visto siempre como algo muy enigmático, como algo muy manipulado, como algo muy manoseado, y en fin, se vuelve uno muy escéptico, ¿no? Pero bueno, mis preguntas tal vez más concretas serían: los zapatistas quieren iniciar, están proponiendo un nuevo paradigma, es su voluntad hacerlo, es Marcos el vocero, ¿qué significa este movimiento realmente que están desarrollando en estos momentos? ¿Por qué lo hicieron ahora y no antes de las elecciones? ¿A dónde quieren llevar? ¿Lo están proponiendo realmente al mundo, empezando por México? ¿Quieren formar, están dispuestos a formar alianzas con otros grupos como Morena o con, no sé, asociaciones de trabajadores? ¿Quieren que entendamos su lenguaje a través de intérpretes? Es decir, ¿cómo vamos a educarnos para comprenderlos? ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo vamos a entreverarnos? Los acuerdos de San Andrés están, es decir, la demanda por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés está vigente, o ya se rebasó eso. En fin, son algunas preguntas que tengo y que ojalá podamos, me puedan responder. Muchas gracias. Eugenio. Gracias, compañeros y compañeras. Nosotros tenemos un momento fenómeno. El 21 de diciembre fue algo magnífico, muy importante. Entonces, 40 mil zapatistas de las comunidades en Chiapas decidieron tener esta manifestación. Y es necesario para nosotros a comenzar con esto. ¿Qué es el significado de esto? Y yo quiero hablar, yo no tengo la respuesta que es el significado, pero algunos comentarios en relación de esto. Uno es: ¿qué es el significado por Chiapas, por las comunidades indígenas, por los zapatistas? Porque fue muchas dudas, muchas mentiras en los últimos 5 o 6 años. ¿Qué pasó con los zapatistas? No fue, you know, documentos, no fue, you know, un nuevo documento de la selva, la condona, no fue, you know, mucho silencio y fue muchas ilusiones que fue esto. Pero fue muy claro que los últimos 5 años de los zapatistas fue un desarrollado fenómeno en las comunidades. Entonces el carta del frente de diciembre dice, you know, tuve una explicación de qué pasó. Que las comunidades son mejor ahora que hace 5 años. Entonces, pero ¿qué es esto? Naturalmente es trabajo muy concreto en salud, en trabajo, en educación, en muchas cosas. Pero este trabajo concreto, ¿por qué ellos pueden tener un un trabajo concreto, creativo. Es porque ellos tienen ideas, una visión emancipatoria muy clara. No es la, el desarrollo de una filosofía completamente, pero es una teoría, es una idea, es una visión. Y yo pienso que la razón que después de estos 5 años nosotros podemos tener 40,000 zapatistas en disciplina gigante es porque ellos tienen esta visión emancipatoria. Ellos tienen una concepción de esto. Ok, este es un significado. Pero posiblemente más importante para nosotros es que es el significado afuera Chiapas, con nosotros, con gente, con parte de la otra obrera, la otra campaña, y muchos otros, ¿verdad? ¿Qué es, si nosotros decidimos qué es los últimos 5 años de nosotros? Yo pienso que el desafío es que nosotros no tenemos este desarrollado en la misma manera. Nosotros tenemos fragmentación muchas veces y muchas contradicciones. Yo puedo pensar de San Juan Capalo, por ejemplo, y la división adentro de otra campaña, a relación cuando hay fue asesinaciones y compañeros dicen, oh, no puede, es multa, multi, no puede decir que otra. Es una locura. Es porque hay mucho, sí, gracias, que no hay, hay mucha confusión de ideas. Entonces yo pienso que el desafío para nosotros es para comenzar no solamente más actividad, estoy por actividad, pero más de esto, necesitar tener una construcción de visiones, diálogos, a relación de qué es emancipación. Y sí, emancipación en un sentido es importante contra vanguardismo y por horizontalidad, pero este es solamente forma de organización. Es importante, pero no es filosofía de organización. Este es mucho más difícil para desarrollar. También nosotros tenemos esta concepción anticapitalista, antisistémico. Seguramente es necesario los dos, ¿verdad? Pero también este tiene muchas limitaciones. Contra algo, primera negación. Es importante, es revolucionario, pero no es suficiente. Necesaria segunda negación. Un cambio social fundamental tiene un doble ritmo. La destrucción del viejo y la construcción del nuevo. Pero nosotros no podemos tener la construcción del nuevo si nosotros no tenemos debate, diálogo, cómo construir una filosofía emancipatoria para nosotros hoy día. No con una respuesta, es una diversidad, pero necesario tener una concepción de ideas de emancipación son igual importancia de actividades de emancipación. Si nosotros no tenemos una unificación de teoría y práctica de filosofía y revolución, nosotros vamos a tener cambio social, fragmentación, contradicciones gigantes. El desafío para nosotros es aprender qué pasó en los últimos 6 años en esto y de acuerdo con la sexta declaración. Y, pero sin esto es actividad sin una conclusión buena. La compañera Laura. De la forma en que se están organizando los zapatistas es retomar todo lo de las culturas antiguas, ¿no? Bueno, en este caso la cultura maya, ¿sí? Su forma de organización, de gobernar. Y aquí vemos que pues no nada más existe ahora sí la cultura maya, ¿no? Aquí en México hubo muchas culturas y existen actualmente, ¿sí? Y desafortunadamente cuando llegó la disque conquista aquí a México, pues se quiso destruir mucho de nuestra cultura, ¿no? Que afortunadamente todavía existe. Y una cosa muy importante pues es el idioma, ¿sí? A punta de pueblo nos impusieron el idioma. bueno, la lengua española, porque en sí no es ni siquiera idioma, ¿no? Nos quitaron nuestras lenguas. Entonces sería también muy importante que nosotros retomáramos parte de esas lenguas, no sé, el náhuatl, el maya, el otomí, hay muchísimas lenguas. También sería una forma para que nosotros cambiáramos nuestra forma de pensar y rescatar nuestras raíces, ¿no? Porque nosotros podemos ver en los pueblos indígenas que ellos tienen muchísimos conocimientos, ¿no? Y prueba de ello, pues, si vemos todas las zonas arqueológicas, ahí están las pirámides que tienen muchísimos años y no se han caído. ¿Por qué? Porque ellos eran grandes arquitectos, matemáticos. Entonces, pues yo creo que una forma también de que empecemos a cambiar es retomar parte de nuestra cultura, ¿no? Y esto también viene a ver ahorita la forma, ahorita la educación, ¿no? Que ahorita a fuerza les están imponiendo ya a los niños el inglés. Resulta que ya desde el kinder les están enseñando el inglés. ¿Por qué? Porque ahora quieren que ya los niños ya piensen ya de esa manera, ¿no? Bueno, que digamos un niño pequeño pues puede aprender, digamos, el inglés, pero ¿por qué no les dan la lengua náhuatl o la lengua maya? Pueden aprender inglés, pero también pueden aprender una lengua de aquí. Pero no quieren para que desde chiquitos ya piensen como los gringos, o más bien ya piensen en que como aquí no va a haber trabajo, pues se tenga que ir allá a Estados Unidos, si hablan el inglés, pues qué mejor. Y ahora también viendo las formas que tenemos que ir cambiando, nuestras formas de pensar y de actuar, yo veo que por ejemplo ustedes tienen ahí agua embotellada, ¿sí? Esa es una forma de privatización del agua, ¿no? Yo creo que también debemos de erradicar eso, ¿no? Yo creo que se puede poner ahí una lata de agua y cada quien se pase, ¿sí? Hay que empezar a cambiar. De Jamaica mejor. Bueno, y una pregunta para ustedes, ahorita que mencionaron lo de San Juan Popalo, también es una cosa muy, muy grave, ¿no? Que está ocurriendo, que a la gente le quitan sus tierras, no los dejan llegar, porque también están ya siendo autónomos sus comunidades, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con los zapatistas? ¿Llevan la misma forma de organización? ¿Qué es lo que ustedes? Dale. Mario. También voy a hablar desde aquí, espero ser un poco breve. Mi pregunta, una favor dirigida a la doctora Fernanda Navarro, y es acerca de lo que nos habló, es de cómo hacer esa relación atrás mencionada por usted, del zapatismo con nuestra sociedad, ¿no? O sea, no nada más que se quede arraigada en Chiapas, sino que salga de Chiapas para el país y para el mundo. Luego voy con el compañero Luis Aracho, una observación. Cuando se hizo la guerra, no se hizo para irse a matar a los propios indígenas, entendiendo la lógica de que tenían problemas de salud, de educación, bueno, todo lo que ya sabemos, se hizo más bien para hacerse escuchar, ¿no? Esta tercera dimensión del habla que nos comentaba la doctora Fernanda Navarro. Y una pregunta para todos, ¿no? Se habla de la creación de muchas autonomías por parte de los zapatistas, de resistir contra las maniobras de contrainsurgencia, pero ¿cómo actuar con la identidad zapatista? ¿Cómo crear esas autonomías dentro del país y hacerlas que se vayan embonando, que se vayan articulando una tras otra? Y como decía igual el compañero Luis Aracho, a palabras sencillas yo les podría decir de cómo será la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos, pero el capital obviamente no nos va a dejar, ¿no? ¿Cómo vamos a resistir y cómo vamos a hacer esa lucha, ¿no? Ya tenemos el ejemplo de los 19 años del zapatismo, pero va a haber una maniobra mayor, ¿no? ¿cómo le vamos a hacer para llevar a cabo esa realidad? Y por último, al compañero Enrique. Estaba hablando de unas anécdotas que tenía. Yo también tengo unas anécdotas de allá de los compañeros zapatistas, ¿no? Bueno, han puesto muchas bases militares por ahí, alrededor de los caracoles y de los municipios autónomos. Los compañeros dicen, bueno, es más fácil que se aburran ellos, ¿no? Porque vienen y van. Y los que desertan vienen y se echan una cascarita de fútbol de acá con la punta de buen gobierno. Y otra anécdota es de un niño que preguntaba, bueno, en sí a un servidor, de qué país iba, ¿no? Le digo, pues, de un país que se llama México, ¿tú lo conoces? Me dice, no, pero alguna vez he escuchado hablar de él. Le digo, ¿y tú de qué país? ¿Cuál es tu país? Me dice, mi país era la realidad. Entonces, vamos en paso firme construyendo esa realidad que los niños ahora van creciendo con esa idea de formar una nueva relación, una nueva cosmovisión de la vida, ¿no? Y solo me gustaría que una orientación de esas preguntas que les hice hace un rato. Muchas gracias. Odín. Yo, por respeto a los demás, voy a repetir los 3 minutos y la manera más clara. Yo nada más quiero agregarte de los contenidos del último comunicado, que creo que es muy importante y no sé. Se comentó nada muy someramente. Otra de las características de estos contenidos es que enmarca cuando se refiere, digo, para los que lo hayan leído, cuando se refiere de que no va a haber templetes o una serie de prácticas, tal vez los zapatistas es porque durante toda esta trayectoria, que me da la impresión que muchos hablan de la sexta y la otra campaña para acá, pero los zapatistas, vaya que tienen historia. Y en esa historia muchas organizaciones de izquierda no los acompañaron y ahora en la sexta los acompañan. Como también hubo organizaciones que en su momento los acompañaron y en la sexta ya no. Entonces eso es muy interesante porque en este último comunicado está inclusive menciona también la manera que creo que es crucial de la relación también con esas organizaciones que han vivido del zapatismo. O sea, que eso es muy, pero muy importante, ¿no? Y con eso ya nos concluyo. Creo que me parece que eso sería bueno que lo explicaras, porque no es una, han sido varias en formato ONG, inclusive disfrazadas, pero que al fin y al cabo eran formato ONG, ¿no? Entonces, toda una fauna muy, muy interesante, ¿no? Said. Sí, bueno, primero comienzo agradeciendo este espacio que yo creo que era necesario después de decir en todos los comunicados que se han hecho a discutir, que ojalá y sea uno de los muchos puntos de los muchos lugares donde se puedan discutir estos temas. Y solamente algunos comentarios breves. Cuando salieron los zapatistas en su marcha, que se escribieron en los periódicos, que había sido un pequeño templete que se había puesto y que por ahí caminaron ellos, en los comentarios de los periódicos eran, sobre todo un periódico, no recuerdo, era que la gente decía, pues bueno, hay pocos, ¿no? Porque es muy pequeño el templete. Y la interpretación que daban los periodistas era que en un espacio tan pequeño podían caber muchos, ¿no? En estos comunicados, creo que desde ahí empieza pues el no entendernos en el lenguaje. En los comunicados, Marcos habla de que lo que la referencia de ese templete es que el que está arriba es el que manda, y que los 30.000 o 40.000 que pasaron por ese todos son los que mandan, ¿no? Y que nos da una dimensión totalmente distinta de la visión que se tiene, ¿no? Realmente nuestro pensamiento, como lo podemos evidenciar a ver estos comunicados, pues todavía necesitamos traductores, ¿no? Necesitamos interpretarnos. Por eso mismo, precisamente yo estaría con un desacuerdo llama a tener el mismo lenguaje, ¿no? Más bien dentro de la interpretación es que los muchos lenguajes que tenemos, nosotros, comenzar a comprendernos, a tener empatía y, bueno, a llegar a un diálogo entre todos nosotros. También dentro de los puntos que me parece importante resaltar y que aquí se han tocado, es que hace un llamado hacia el caminar juntos, sí. Hace un llamado al caminar juntos, sí, como compañeros, sí. Pero hace una especificación bastante explícita, Marcos, ¿no? Cuando dice que la invitación es en calidad de alumnos. Y que es, desde su perspectiva, la mejor de las formas de tenerlo. Y aquí es donde precisamente observo que nosotros, en este mundo urbano, que es el que nos desarrollamos, tal vez nos falta mucho que aprender, aparte de aprender este lenguaje, de aprender ciertos aspectos que nos faltan desarrollar, porque desde mi sentir, no, en este mundo urbano ni siquiera todavía tenemos claros, o al menos yo dentro de mi perspectiva no tengo claros totalmente los no. Eso, y creo que va empatado con la idea de ir construyendo los sí. Yo pienso que en este diálogo que se pueda tener y en esa calidad y esa invitación que nos hace en calidad de aprender, de que hemos aprendido mucho y que ojalá y sigamos aprendiendo más, podamos nosotros llevar ese vínculo para poder traspasar esos conocimientos a nuestras realidades que cada uno de nosotros tengamos. Por eso, Nicolás. Mi concepto, creo yo que en el mundo, el mensaje que nos nace de allá de la selva de la Cantona, en el mundo existimos dos tipos de personas, los que por medio de los sistemas políticos tratan de capitalizar el poder y los que detentan la riqueza, que somos los pobres. O sea, paradójicamente, los pobres vivimos dentro de la riqueza. Los señores allá, en esas latitudes y así como en las huastecas de nuestro país, tienen para comer así humildemente, aunque sea unos 10.000 años. Mientras que los dueños del poder, que son muy poquitos a comparación de los millones que tenemos riqueza, pues únicamente pueden hacerse de nuestra riqueza por medio de sus sistemas monetarios, de bonos o de políticas monetarias que inventan para arrebatar nuestra riqueza. Creo yo que si hablamos ese idioma ya en el mundo, y especialmente aquí los mexicanos. Aquí los mexicanos difícilmente nos quedamos sin comer muy bien, porque sí tenemos de dónde sacar para comer, y estos señores les asustan. En Europa, y los millonarios ya están muy asustados porque su euro, porque su dólar, porque sus pesos ya están en crisis. Entonces ya no nos interesan. Ya tenemos cómo encontrar una sociedad de autoconsumo que no, ya no nos importa su dinero. Eso está creando una crisis que nos está mandando representantes, como en el caso del sistema político mundial. No quieren un representante de los mexicanos, quieren un capataz que cuide su dinero, que cuide su política monetaria. Creo yo que somos protagonistas de una convocatoria. Cuando nace el 1932, decenas de organizaciones a nivel nacional se pegaron a su forma de sentir. Cuando los que defienden la tierra, nativo, decenas de organizaciones se entregaron a esa convención a mi posición. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa necesidad de apoyarnos, de coordinarnos. Queremos hablar del mismo mensaje. Como nos llega un comunicado por allá de la selva del mundo, cuando sepamos escuchar, entonces seremos cientos de miles. Y creo yo que saber escuchar no es ninguna dificultad. Tenemos sistemas masivos de comunicación que nos meten una idea a la cabeza, pero nosotros tenemos oportunidad de convocar. que la participación civil sería proponer que este pelotón que está aquí, que son gentes que se ve que tienen el corazón de verdadera izquierda o de los de abajo, que tienen un sentimiento de lucha, creo que pueden ser una punta de lanza para convocar a movimientos que agrupan a miles de compañeros. Esa convocatoria nos puede hacer miles de compañeros en esta nación, por lo menos, no en el mundo, pero en nuestro país, en esta nación que nosotros representamos. Con esa nación, con esa estructura, nosotros podemos aprender a escuchar. Podemos ir allá a las comunidades, a las zonas metropolitanas, a preguntar qué es lo que se necesita, y creo yo que todos sabemos resolver lo que necesita nuestra nación. Gracias. José. Pues yo nomás quiero recalcar la convocatoria que hizo el comandante Marcos. Dice, nosotros convocamos, no buscamos cooptar, ni reclutar, ni suplantar, ni aparentar, ni simular, ni engañar, ni dirigir, ni subordinar, ni usar a nadie. Entonces, pues a nosotros no nos queda más que repetir eso que hace el comandante Marcos. Yo pienso que después de 19 años, ellos tienen mucho fruto, y acá en el Distrito Federal, pues no, no seguimos esta posición del comandante Marcos, no buscamos todo esto, nosotros buscamos dirigir, nosotros buscamos subordinar, nosotros buscamos usar. Entonces, aquí han venido bolivianos y nos dicen, la enseñanza indígena es que arriba no estamos solo dirigentes, se puso ese ejemplo, o nosotros mencionamos ese ejemplo, sino que los que están abajo tienen que irse rotando en la dirigencia arriba. Y eso es lo que no hemos entendido los de la otra campaña que en el DF, y nosotros queremos dirigir, subordinar, reclutar, suplantar, simular, todo esto nosotros lo estamos haciendo al revés. Y por eso no le damos fruto. ¿Qué fruto le estamos dando del DF hacia allá, hacia Chiapas? Pues no, de que estamos desunidos. Entonces aquí está la unidad obrera, otros mencionan la otra obrera de la ciudad del campo, otros mencionan los de Copala, otros se van con los de Michoacán. Estamos desunidos unos con unos y otros con otros. Entonces allá nos están dando frutos y acá estamos dando fracaso porque estamos desunidos, ¿verdad? Entonces hay que seguir, aunque sea el ejemplo de los bolivianos, tener la humildad de decir, no somos protagonistas, vamos todos juntos, y que ahora le toca mandar al otro, ahora le toca estar arriba al otro, y tener esa humildad, porque si no vamos a seguir fracasando en el DF. Otra cosa, no podemos nosotros dejar las experiencias, hay que aprovechar la experiencia de Chiapas. Aquí dice Pablo González Casanova, son teorías experimentadas y son experiencias pensadas, pero no son las únicas. Está la experiencia de Uruguay. Uruguay, una gran fuerza de una gran democracia, con cultura. ¿Cuál cultura? La que nos estaban mencionando aquí los maestros, el pensamiento de Andrés. Sí, agarrar la experiencia de Chiapas, pero también agarrar la experiencia de Uruguay, que tiene una gran fuerza democrática con una cultura dialéctica materialista. O sea, hay que agarrar todas las experiencias, no podemos tirar a la basura la experiencia de 1917. No la podemos tirar, hay que agarrar la experiencia de Sudamérica, de Chiapas, y la experiencia del pensamiento dialéctico. Porque si dejamos el pensamiento dialéctico, nos vamos a otras cosmovisiones, vamos a fracasar, compañeros. O sea, hay que hacerle caso a nuestros maestros, a los del 17, a los de Sudamérica, a los de Chiapas. Y esa conjunción solamente se puede hacer acá en el DF. Y repetir lo que dice Marcos, ya nos da la posición de antes, de que allá en Chiapas nos decía, la izquierda soy yo, o los alumnos son ustedes. Ahora es una posición más abierta, simplemente convocar, y hay que tomar esa palabra y repetirla aquí en el DF y unir a toda la otra campaña, que no estén por allá los de Michoacán, por acá los de Copala, por acá la unidad obrera, por allá la otra obrera de la ciudad de Chiapas. No, compañeros, ya no podemos darnos el lujo de más fracasos y más divisiones. posición en el DF para darle vueltas al comandante Marcos. No. Entonces, el pensamiento dialéctico y todas las experiencias, incluyendo la de Chiapas, compañeros. Hay que centrarnos y ubicarnos. Gracias. Okay. Bueno, ahora vamos a responder también lo más breve posible. En el mismo orden empieza la compañera Fernanda. Pues no le vas a entender a mi letra. Los nombres de quienes. Pues Alejandro, Francisco, contéstale a todos. Ay, pues es muy difícil tratar de recoger todos los puntos de vista, ha habido muy interesantes, pero lo que yo diría es que nuestro deber hoy es caminar esa palabra a través de todas las veredas que podamos transitar, cada uno según donde estemos, como dicen ellos, según tu trinchera, en donde estés ubicado, esparcirla y unir lo que nos une. Ya sabemos lo que nos une, por eso estamos aquí, y esa unión debe ser generosa, solidaria, comprensiva, donde la escucha esté presente, y tratar de deshacernos de cosas tan inculcadas como la competitividad, el supuesto éxito, y que por ello estemos dispuestos a traicionar valores como son los que nos han enseñado los zapatistas. En cuanto a la lengua, estoy de acuerdo con la compañera, porque es obvio, y lo hemos visto históricamente, que el primer punto de ataque de cualquier vencedor o conquistador es la lengua, para dejar mudo al enemigo. Entonces, eso es una cosa tremenda, no poder usar tu lengua, tener que traducir todo a un lenguaje nuevo, te deja mudo, y dejarte mudo es quitarte pues la mitad de tu identidad, o toda, o es humillarte, más allá de la humillación, ¿no? Otra cosa que debemos tener presente, y que lo han dicho una y mil veces los zapatistas, incluso en la otra campaña, es que ellos no pretenden dirigir, sino acompañar, porque cada lugar en el país, cada lucha, conoce mejor que nadie su propia lucha y cómo enfrentarla. Chihuahua no es lo mismo que Michoacán ni Oaxaca. Entonces, la pretensión de hacer de tirar línea a nivel nacional porque nosotros somos los buenos y sabemos cómo, eso es un error, y ellos están lejos de querer dirigir, como lo han dicho, sino de enlazar, comunicar, tender puentes para fortalecernos en esos nos y en esos sí, sin convertirlos en sí finalmente, ¿no? Lo de las templetes que pusieron es muy significativo, porque efectivamente los mandones son los que están arriba, y todos fueron por arriba. Esto refleja también el modo de funcionamiento de las juntas de buen gobierno, en donde por elección, por rotatividad, por rendición de cuentas y revocabilidad, las tres R's, todos pueden ser gobernantes y ser gobernados, tener esa experiencia. Eso en ningún lugar se había visto. Eso, y lo de ser alumnos también. Otra palabra inexistente es la de maestros. Por eso los llaman promotores de educación, no maestros, porque es como muy presumido pensar que alguien puede enseñar a los otros, como en la academia en nuestras universidades o en nuestras escuelas. El maestro es el que sabe y los demás cabecitas vacías, ¿verdad? Que nomás están para pasivamente escribir lo que dice el sabiondo. Entonces, sí hay mucho que retomar. Y como decía el compañero, que creo que ya se fue, esto es vivencial, experiencial, más que teórico y ponernos a estudiar, es vivirlo con el otro, que, y cada otro es un otro para mí y yo soy un otro para él, y así hacemos un nosotros, y el nosotros es a lo que debemos aspirar, sobre todo en ciudades grandes y monstruosas como estas. Luis. Bueno, compañeros, pues pues sí, nosotros desde que nos incorporamos en la otra campaña, decíamos al final de cuentas que era un proceso para aprender más que decir, ¿no? Pero la verdad es que nunca nos imaginamos que había tenido que aprender tanto, ¿no? Es decir, creo que sabemos menos, mucho menos de lo que podemos decir aquí. Y que de alguna manera nosotros hemos tratado de entender al zapatismo, ¿no? Pero ellos nos han dicho de mil y una formas que antes que entender al zapatismo nos tenemos que entender nosotros. Hay que entender que nos hemos dado por nosotros. Y ahí está el problema, ¿no? No nos entendemos. ¿Por qué? Pues porque somos parte de un pensamiento muy complejo. Somos urbanos, somos gente que tiene mil caras, mil formas de ser, y tenemos una tradición cultural y una educación muy compleja, muy difícil de plantear. Entonces, por eso de alguna manera, compañero, entiendo la zozobra, ¿no? ¿Qué nos une? Pues lo que nos une es que somos diferentes, compañero. Eso es lo que nos une. Y si pretendemos ponernos por encima de las diferencias, pues pasa lo que dice Alejandro, ¿verdad? Pues menos nos entendemos. Entonces es complejo esa circunstancia. Ahora, pero al final de cuentas, ¿por qué nos pegan? ¿Por qué nos pega el poder? ¿Por qué nos reprime? Hay algo que nos une, porque por eso nos pega el poder. Y nos pega el poder precisamente porque adentro de nosotros hay un germen chiquito, un germen que el compañero lo dijo muy bien, es emancipación política. Y a eso suena muy fuerte, le suena muy fuerte al poder. ¿Cómo que te quieres emancipar? ¿Cómo que ya no quieres estar en el acuerdo constitucional? Pues, cero. ¿Por qué te tratamos tan mal? ¿Por qué todos nuestros esfuerzos, toda nuestra historia, nuestros héroes, y tú ya quieres dejar de ser mexicano para irte a la realidad, al país de la realidad? Bueno, pues ahí está el problema, compañeros. Yo veo que sí necesitamos, yo creo que estas reuniones son para todos los que estamos aquí, venimos a aprender, a aprender a comunicarnos, porque esto cuesta trabajo. Y obviamente a apuntar estas dudas, a tratar de barajarlas y de aprender a explicarlas, porque pues podríamos explicarlas de mil maneras, pero el lenguaje para uno no es igual que para otro y no es igual para mí. Entonces, eso es un proceso complejo, como dijiste. Alejandro, tenemos que aprender en los términos del otro. Y ahí está lo complejo, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos en nuestros términos, pues no sé si es verdad, no tenemos esa capacidad de hablar el lenguaje de todos. Pero bueno, ese es el desafío, yo creo, que nos están planteando los compañeros zapatistas. Es el desafío porque obviamente ellos hablan a su modo, a sus formas, y quien los entiende, pues los entiende, y quien no los entiende, pues ni modo, no, ya será para la otra. Pero de todas maneras, el problema fundamental es en la ciudad, es cómo trascendemos de nuestra cultura de tiempo, nuestra cultura de eficacia, nuestra cultura de objetivos, nuestra cultura, esta dinámica que tenemos muy, esta circunstancia de contar y todo. Obviamente no está fácil aterrizar todo esto, y como dicen aquí, pues ahí a partir de todo esto a mí también me generan contradicciones. Si hay que sentir el cambio, pues también hay que pensarlo. Pero si al pensarlo hay que explicarlo, pues entonces hay que vivirlo y hay que entenderlo. Y obviamente, diríamoslo así, las contradicciones son tan fuertes, son tan rápidas, son tan dinámicas, que a veces nos desesperamos porque no tenemos ni las respuestas claras ni la dinámica objetiva para poder de una manera tener la claridad y la sabiduría para tener las respuestas adecuadas. Pero diríamoslo así, los compañeros en uno de los famosos encuentros de los pueblos del mundo dijeron, sabemos que somos muy pequeñitos para poder cambiar el mundo, pero aspiramos a que el mundo no nos cambie a nosotros. Eso. Y entonces en esa dinámica, en esa circunstancia, pues cada uno de los que estamos aquí, con lo que sabe, con lo que puede, con lo que entiende, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para cambiar el mundo? Vamos a hacer algo, ¿no? Y comuniquémoslo, veámoslo. Y cada quien lo va a entender de una forma y cada quien lo va a generar de una forma. Y a ver si somos capaces de imaginarnos esa forma de entender este mundo y organizar esta comunicación por el momento. Y buscar los puntos, las articulaciones de unión, porque pues, a veces la unión no se puede dar por decreto, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que el planteamiento aquí, obviamente hay muchas preguntas, pero hay un elemento fundamental. Ellos son eternamente optimistas, y en ese sentido nos tienen que contagiar. Bueno, yo nada más diré dos cosas y una anécdota. Las dos cosas es que hay que organizarnos, y hay que organizarnos para caminar junto, primero a nuestras necesidades, a nuestros requerimientos. ¿Para qué nos vamos a organizar? Pues para tratar de vivir mejor, de obtener mejor salario, de tener agua, de tener luz, de lo que nos falte en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Yo creo que ese es el primer paso. Esa es la forma más sencilla de organizarnos. Y eso es no para organizarnos para resolver lo inmediato, sino para resolver nuestra vida, nuestro concepto de lo que es la vida, de lo que debe ser la vida, de cómo debemos de caminar esa vida. Eso sería lo primero. Lo segundo, de lo que dijo José, el compañero José, pues sí, lo que dice está bien, pero recordemos que en los años 30 aquí en este país hubo la consigna de la unidad a toda costa, y esa unidad a toda costa la seguimos sufriendo ahorita en el 2013, donde se unció al aparato del Estado una gran parte de las fuerzas políticas de izquierda o progresistas de este país. Entonces hay que discutirlo y hay que escucharnos, hay que aprender a escucharnos, y creo que eso es lo que vamos a lograr en los próximos meses y años: escucharnos y caminar juntos, no imponernos como estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a imponernos, estamos acostumbrados a llegar a la asamblea del otro y a imponerle nuestra opinión. Aquí deberíamos de organizarnos para ir a Morena a tumbarles ahí el teatrito. Eso es la forma que se hace tradicionalmente en la política. Pues eso ya no lo queremos. Queremos algo nuevo. ¿Qué? Pues está difícil. Está difícil. Pero lo viejo, eso ya no lo queremos. Y la anécdota. En alguna ocasión yo estuve en la realidad allá y me aventé como 3 días, porque no había la reunión a la que yo iba, y me llevé, por cierto, un librote, así me lo acabé en los 3 días, pero localicé ahí un arbolito, un tronco de un árbol, y ahí me iba yo y me acostaba abajo de un arbolito, ahí una ceiba, me daba sombra, ¿no? Y ahí me pasaba yo horas, porque eran horas, compañeros, enteras, leyendo. Y una tarde estaba yo leyendo y oigo que junto a mí, en la maleza, se movía la maleza, y oigo que una voz de niño me dice: ¡Gordo! Entonces yo volteé, se cerró la maleza, me volví a acostar, oí que se volvía a mover la maleza y me levanto así con mi agilidad felina que tengo, me levanto y agarro al niño, una pirinolita como de 5 o 6 años, morenito, lo agarré así sacando la cabeza de entre la maleza. Y le digo: ven, y si salió un niño, ¿por qué me dices gordo? Bueno, ¿pero por qué me dices gordo? Todos tenemos un nombre. Yo me llamo Enrique, ¿tú cómo te llamas? Me dijo Juan, por decir algo, no me acuerdo. No, pues yo me llamo Juan, pues ya ves, Juan, yo Enrique. Los apodos son para los animales, etcétera, pero pues como no pongas apodos. Bueno, me salió lo profesor, pues ahí le estuve explicando. Y saqué una moneda de 10 pesos. Y le dije: ten, ve a la tiendita, cómprate unas galletas Marías, que es lo que venden ahí. Y se fue feliz, adiós, y se fue feliz el niño. Entonces yo agarré mi manual, que estaba yo leyendo mi Biblia resumida, me acosté y oí unos pasitos que venían corriendo junto al tronco. Y pasa el niño y me dice: adiós, Enrique, gordo. Con eso les damos las gracias, compañeros. Esperamos. Quisiera hacer entrega de este DVD buenísimo para alguna ocasión. Chela, te lo voy a dar para unidos. Y este libro puedo regalar para la biblioteca. ¿Tú quieres decir algo del libro? No. Sí, gente tiene interés. Este es mi libro. El concepto del otro, la liberación latinoamericana, tiene dos ejemplares muy baratos. Si gente tiene interés, por examinar. Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Nos vemos aquí.